Hola amigos, soy Aurora de Aurora and the Betrayers y mandamos un beso enorme desde aquí, desde Música Casual, Radio Vallecas, todos los lunes de 8 a 10. No os lo perdáis. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Estás en la sintonía de Música Casual. Te estamos acompañando desde ahora mismo hasta las 10 de la noche. Siempre empezamos en directo los lunes de 8 a 10 de la noche y luego los programas se repiten, pero los lunes es el día principal. También estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Hoy sí está el equipo al completo. Hoy sí estamos el 100% aquí, dando la talla. Hemos cruzado un poco ahí los desiertos de calores y soles y demás, pero queremos intentar trasladaros un poquito de frescor en música y algún tema que no hayáis oído hasta ahora, pues siempre es una frescura. ¿No es así, Rafa? Así es. Sí, hoy vamos a descubriros, como intentamos todos los lunes, alguna canción de esa que os marcarán eternamente toda vuestra vida. Y además, también pondremos alguna que la habéis oído mil veces en vuestra vida. Oye, ¿y ese acento, ligero acento Tex-Mex, de dónde ha venido? Eso, sí. De un chile con carne, güey. Que te está picando el estómago, ¿qué? Sí. Es que tú no sabes, los mexicanos toman chile para el calor también. Bueno, lo toman para todo, sí, pero para el calor lo toman. Sí. Y no, es que se ha transformado porque como el más de lo mismo es de ron mestizo, pues... Ah, vale. Me ha mestizado. Ya está mimetizado. O sea, mestizado. Hacemos temáticas en función... Bueno, esto abre una nueva puerta a la creatividad en este programa, ¿eh? Quiero pensar eso, ¿no? Que se ha ¿otra? Convertido en Aznar. Mientras no diga lo estamos trabajando o alguna cosa de esas. Bueno, la crónica política llegará a mitad del programa, pero entre tanto vamos a anunciaros que hoy vamos a hacer un repaso, lo que se llama un repaso, lo que decía el profesor, ¿no? Dar un repasito a todo lo que has hecho durante el año que entra en examen. Es lo que hemos hecho, bueno, lo avisamos hace un par de semanas. Cada uno ha hecho su repaso, vamos a ver si aprobamos el examen, porque la idea es, desde septiembre del 2022 hasta julio del 23, que es donde estamos ahora mismo situados. Un cursito. En este cursito han pasado muchas cosas en este programa. Ha habido buena música, ha habido buenas entrevistas, grandes momentos acústicos, ha habido muchas conversaciones, ha habido poesía, ha habido libros, ha habido letras. Risas. Ha habido risas, por supuesto. Ha habido test y preguntas curiosas. Y de todo eso vamos a hablar hoy. No de todo, pero de lo que podamos. También tendremos la sección de tal día como hoy. Y para fin, no sé, ¿hay versiones hoy? Seguro. Seguro, sí, también, sí. Seguro. Pero seguro una versiones. Versión, pero está peleando ahí entre dos secciones. O sea que eso. Bueno, pues al final de una y al principio de otra. Haremos una versión de legendarias, legendarios hoy. Probablemente tenemos algún candidato ya aquí en cartera. Y, como no, acabaremos el programa con el más de lo mismo, que es esa canción que elegís todas vosotras y vosotros para acabar el programa. Y no vamos a decir todavía cuál es. Y Juan Pedro siempre nos sorprende. Hoy no. Hoy nos ha sorprendido doblemente. No sorprendiéndonos, porque no tenía nada preparado para comenzar el programa, con lo cual le voy a intentar sorprender yo. Venga. Con una canción dedicada a la Bastilla. 14 de julio, que fue el viernes, ese levantamiento contra el poder establecido real de la monarquía francesa, el levantamiento, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Y tenemos aquí a un grupo francés que se llama Las Cabezas. Antonio, ¿tú qué sabes idiomas? Tête Raillée. Tendría que, con esa pronunciación, no digo que sea mala, pero tendría que leer Raides. Le Ter de la Cour, eso viene en el Tour. Yo también me lo sé, y el Mayotte. Las cabezas rodarán. Las cabezas rodarán, puede ser. Bueno, lo podemos traducir así libremente. Y la canción se llama Ginette. Pues eso, dedicada a todos los franceses que nos escuchan. Que esperemos. ¿Cómo que es? ¿Gillette? No, Ginette. Ginette, con N. De la guillotina. Dedicada a los franceses, que son muchos los que nos escuchan. Venga, ahí va. Ginette. Rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil, Charlie disait l'albatros. Il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs et les supermarchés pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore, là, pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui valse en guinguette, qui a toujours un verre d'avance. Des fois qu'on ferme la dernière porte, c'est pour rêver et faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux, tôt ou tard ça va s'écrouler. Mais leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Faux. Y'a Ginette qui continue à tourner sur cette aire de ferraille et de verre cassé. Allez, Ginette! Allez Ginette. Allez la belle. Oh Ginette. Allez. Allez Ginette. Oh Ginette, allez, Allez, Ginette. Allez, Ginette. La mer elle s'invente pas, et nous on crève à rester là, et c'est tout. Pues con nuestro disco del mes, que ya sabéis que es Raúl Rodríguez, con su canción, o sea, con su disco Razón Eléctrica. Es que claro, como uno es... No es que Razón, el otro es Eléctrica, y en este lo han juntado, pues Razón Eléctrica. Bueno, en este disco, como ya sabéis, Raúl es un... está doctorado en antropología, y bueno, pues fue con su tres flamenco a América, donde hizo La Raíz Eléctrica y luego este último trabajo. Se ha ido a África y nos ha hecho este... Esta joya que... Claro, no, es que como se fue a Haití, a México y por ahí, cuando hizo La Raíz Eléctrica, pues ahora pues se ha ido a Mali y a Senegal, que bueno, pues dice que la creación es la madre de la tradición, porque bueno, la tradición le hace con su tres flamenco una música... tradicional española y la compagina con la música, en este último trabajo, con la música africana, con esa cora y con esos sonidos que tiene. Y hoy vamos a seleccionar tenemos un tema bueno. Buenísimo, que buenísimo. Nos tiene preparado. Yo quería decir que aparte, algo que defiende en el libro, Raúl, es que... en el libro disco, porque como ya hemos contado previamente, hay una serie de no notas al dorso o notas a las canciones, sino que hay toda una historia que cuenta de dónde sale cada canción y dónde te lleva y por qué la compuso así, qué influencias tiene y bueno, donde da rienda suelta a esos conocimientos de antropólogo musical que tiene él. Y defiende, iba a decir, que el flamenco viene de África. Eso lo dice claramente, que es así. Hay mucho siempre discrepancias, ideas sobre de dónde viene el flamenco, que si viene de la India o de la India, claro. De la India, o viene de bueno, pues también del folclore español, que se mezcló con la raza gitana y de ahí salió. Pero vamos, él defiende que sin duda, después de todos los estudios que ha hecho, viene de la India. Esperemos que venga aquí por el programa. Viene de África, perdona. De África. ¿Sabéis verdaderamente dónde viene el flamenco? ¿De dónde? Viene de lejos. ¿Ah? ¿Sí? Y volando, ¿no? Pero escucha, eso si te lo cantan así cortito, ¿también? Sí, que venga de lejos. ¿Sí? No. Dicen que viene de lejos. Claro. Como hemos repetido, este programa tiene grandes momentos de humor. Acabamos de vivir uno de ellos. Y nos vamos a dar la vuelta al mundo. Nos vamos a dar la vuelta al mundo con Raúl Rodríguez, incluido en su Razón Eléctrica. Crucé el desierto buscando una flor, di la vuelta al mundo hasta encontrar tu amor. Tuvo guardabas dentro la luna y el sol, y abriste la puerta de tu corazón. Te vi brillando en la oscuridad, y al fin pude sentir toda la tierra rodar. Perdido por una canción, un beso escondido en el mejor rincón. Un misterio antiguo que se resolvió, y una carta nueva de navegación. Con la misma luz, allí estabas tú. Desierto buscando una flor, di la vuelta al mundo hasta encontrar tu amor. Tras esta introducción que nos ha hecho Raúl Rodríguez con su disco del mes, que vamos a tenerle aquí todo el mes de julio, de hecho ya hemos escuchado algunas canciones, y como este mes de julio hay varias posibilidades, porque hay 5 lunes, pues le quedan 2 canciones por sonar, y recomendamos eso, la escucha de esta Razón Eléctrica, un disco donde puedes aprender mucho, sobre todo porque, como decimos, está muy bien escucharlo y al mismo tiempo ir leyendo todo lo que cuenta. Y como hemos prometido, hoy vamos a hacer un repaso un poquito de lo que ha pasado por aquí. Un poquito o muchito, porque tenemos mucho material. Vamos a ir hablando de momentos especiales que se han vivido en el programa a lo largo de toda esta temporada. Y para empezar, yo diría que hablar de nuestro primer invitado, el primer invitado que inauguró el estudio de Ágora Sol Radio en el mes de septiembre, que fue Fran Hernández. Fran Hernández. Fernández, Fernández, Fernández. Fran Fernández. Fran Fernández. F. Fernández. Es que me he confundido. FF. Ya sabes, los de Tintín. Siempre me lían. Hernández y Fernández. Y luego al final acaba siendo Fran Fernández. Fran Fernández estuvo por aquí, como digo, en el mes de septiembre, presentándonos su disco. Su nuevo disco, además, venía de hacer una gira muy, muy interesante, sí, Electrocanciograma. Ahí está. Bien, te veo muy documentado sobre Fran Fernández. Sí, no, es que lo tengo aquí. Lo tienes ahí. Es una maravilla de disco, además, muy bonito. Sí. Me acuerdo que cuando nos explicó la portada y todo el diseño gráfico, ¿no?, que tiene. Sí, es un corazón donde está enganchada una guitarra y un cable USB donde... en vez de la vena aorta es un árbol ahí florecido. Luego tiene aquí unas pirulas. Es como si fuera una nueva versión del Jardín de la Delicia del Bosco, pero en plan musiquero, ¿no? Sí, bueno, pues estuvo aquí, se hizo, me parece que, dos temas en directo. Venía a presentar este disco Electrocanciograma. Y me parece que también actuaba en una sala en Madrid. Actuaba en Morocco, actuó. Y él venía de 32 conciertos en México. O sea que venía de romper las Américas totalmente. Pues vamos a escuchar un tema que se hizo aquí en directo. Fran Fernández, en Música Casual. Acabas de llegar y ya estás volcándome la vida. Yo que había dejado de creer la primera vista, juraría que no hay nadie más aquí, pero estamos rodeados. Ojalá también te sientas como si tuvieses 15 años. Ya sé que aún no te conozco, pero estoy imaginando una vida contigo. Si estoy loco, que me encierren a tu lado. En este bar, mire donde mire, veo posibilidades para nuestros cuerpos. Si ahora todo el mundo se fuera, nos incendiaríamos en esta mesa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estoy pensando en huir como tú, que hay mucho corazón por ahí sin luz. Aprendí que para ser feliz has de ponérselo fácil a la suerte. Puede que no sea difícil verte, que te vengas a Madrid. Puede que no sea difícil verte, que te vengas a Madrid. O que me quede aquí. Te digan que no hay camino, que no me digan que no podré, que no nos digan que es el destino, yo se lo escribiré. que no te digan que no es posible, que no podrás llegar hasta ahí, que no nos vayan tanto de humildes y que nos dejen vivir, y que nos dejen vivir. Que no te cuenten tantas historias, que no te creas ni la mitad, que no nos roben la memoria, cambiando el éxito del lugar, que pueda terminar el poema que tengo en las manos. Porque si no lo escribo me quema y no lo hago en vano. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Que no arrebaten más de tu lado a la gente que te hizo feliz. Quite lo hallado, que aunque te vayas sigas aquí. Que no nos digan qué es lo que vale, ni qué es el arte, los que nadie ponga precio al detalle, que no te vendan humo y ruido, y que nunca te caigas. Que nadie juegue con tu alegría, que no te toquen los malditos, que solo exista la alevosía cuando miremos al infinito, cuando miremos al infinito. Hemos escuchado canciones para un recomendaciones para un mundo hostil de Fran Fernández, su disco Electrocanciograma. Y ahora vamos a que recuerdo además que se trajo aquí una maravilla de guitarra de 12 cuerdas que sonaba que daba gusto escucharla. Sí, algo que nunca habíamos disfrutado aquí. Yo lo había visto en concierto alguna vez, algún vídeo, pero vamos, verlo aquí de cerca en directo es impresionante. Bueno, pues tenemos un reto, ahora que venga uno con doble mástil. Vamos a continuar escuchando a gente que nos estuvo aquí acompañando en este programa, en Música Casual. Y vamos a ir con Antonio Hernando, que vino a presentar dos discos. Bueno, luego sacó tres, me parece. Tres discos que sacó en directo. Uno desde Madrid, desde el Café Central. Otro en Sevilla, que no me acuerdo en qué local. En la Sala X. Sí. En la Sala X. Y luego me parece que sacó otro más, ¿no? Otro. Me parece que eran, bueno, dos o tres. Sí, además, pero esto todo lo editó digitalmente, aunque él es un enamorado de los formatos físicos. De hecho, el CD que nos trajo y que nos regaló en la primera entrevista es muy bonito. Y también es un flipado del vinilo. Sí, además le gustan los discos estos piratas, como nos comentaba, los discos piratas que se grababan en los 80... Pues de Frank Zappa, de cualquier grupo, siempre había algún disco pirata que unas veces sonaban bien y otras sonaban malísimamente mal. Por eso son piratas. Y la gente, bueno, pues había de discos piratas de grupos así importantes, tenían buenas ventas, ¿eh? En esa época. Ahora ya se da menos. Y vamos con él, en pura versión acústica. Muchas gracias. Lo bueno es que tenemos los audios de Muchas Gracias, tenemos todo aquí, vamos, te lo vamos a piratear. Tenemos a Antonio Hernando hoy en Música Casual, aquí en estos maravillosos estudios de Agora Sol Radio, preparado con la guitarra para hacernos un tema en directo, que es de esos momentos que siempre son lo mejor de este programa. Y tú nos cuentas qué vamos a escuchar. Ya está. Pues... ¿Puedo hacer La Noche Oscura, si queréis? O alguna de... Por no repetir, ¿no? De Merimón que ha sonado o perdido quizá otra vez. Quiero cargarme a ese gurú que marchitó todos mis sueños. Y los dejo en decrepitud, como la honra en un gobierno. Sigan mirándose al espejo, a ese espejo tan negro. Espantapájaros de Oz caminan juntos sin cerebro. Busqué la nueva aplicación para salir de este desierto. Cabezas huecas infectadas, Playmobil sin sentimiento. Tanto miedo del final y lo sufrimos en presente. La anestesia general, sonambulismo en el ambiente. Viven en un mundo feliz, todo el mundo lo consiente. Es la noche oscura, la de los muertos vivientes. Humanos según Carver, cual Saramago todos ciegos. Llegaron ya los replicantes, pero nadie tiene miedo. Es un estado vigilante de termia en el deseo. Tanto miedo del final y lo sufrimos en presente. La anestesia general, sonambulismo en el ambiente. Viven en un mundo feliz, todo el mundo lo consiente. Es la noche oscura de almas inertes. Tanto miedo de pensar por sentirse diferente. La anestesia general y apariencia entre la gente. Debe ser un mundo feliz, aún se creen que tienen suerte. Es la noche oscura, la de los muertos vivientes. Pues aquí estuvo Antonio Hernando con su guitarra, con una especie de pandereta que tenía en los pies, unas campanillas, bueno, que por lo menos... El hombre orquesta era. Por lo menos tres o cuatro instrumentos estuvo aquí tocando. Y además, justamente ese día recibimos... la visita de Carmina, que no venía desde hace un montón de tiempo. A ver si regresa algún día por aquí. Vamos a ir ahora con el disco de Antonio Hernando, La Liturgia Eléctrica, nada de acústico, sino grabado en estudio, El Aguacero. Buscan coaches, se han vuelto runners, pasan de Netflix. Juniors buscan filtros desde la tablet para sus selfies. Deja de ser tan hater, que el Homo sapiens hoy es más sexy. ¿Para qué tanta sabiduría siendo culto? cúbreme los ojos que no quiero ver el aguacero. Oh. El aguacero. Oh. Ah. Influencers pasan de Tinder, pues ya son hashtag, son trending topic. Hipsters con rollo vintage hacen crowdfundings para gin tonics. Premiums del Spotify para los festis graban stories. Calla, que no se ofendan, hoy el artista se ha vuelto dócil. ¿Para qué salvar a la cultura viendo streamings con buena cobertura? Quiero ver la involución, títeres 2.0, infoxicación y alimento para el ego, ruido y distorsión, desde el chat no llena el trueno, tápeme los ojos que no quiero ver el aguacero. Escuchar a Antonio Hernando, vamos con otro invitado que pasó por los estudios de Ágora Sol Radio, que fue Antónimo. Antónimo presentó su álbum La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Es un cantante así peculiar, para algunos más que otros, y es un, como dice, un narrador de un entorno en el que es capaz de unir el flamenco, el rock andaluz, la canción de autor y eso que ahora llaman el nuevo andalucismo cultural. Y este Antónimo también, esto fue ya en el mes de octubre, nos dejó también un acústico por aquí con el que os vamos a regalar las orejas, a no ser que mis compañeros quieran comentar algo de aquí, de este cantante. Aquí lo tuvimos y bueno, pues la conversación fue tranquila porque era una persona reposada y que cuidaba las respuestas y analizaba bien las preguntas. Bueno, vamos con Antónimo, ahí está. Bueno, vamos a escuchar una Antónimo en directo, una cosita que nos vas a regalar para los oídos, ¿no? Se titula Luxin. Hey, Luxin, reina del Guadalquivir, tu maldita feromona se ha enfosado a mi neurona. Luxi, mírame, observa mi boca, que yo no disparo, se marcha bailando, marchita chiquita. Qué sofisticado, tanto rebusqué porque no hay derecho. Qué cerca está el techo, ni migas quedaron de esas ganitas de bailar. Me subo a la luna, me bajo a la cuna porque soy un niño cuando no me ven. Pinto la hermosura, rompo la estructura, perfume manchando el papel, camino lento y siloso. así de asqueroso. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, ¿sabes aquí? Aquí estaba Ariza con su nuevo proyecto que se llama, ¿cómo él? De apellido, Ariza. Hicimos disco del mes antes de que él llegase, ¿o no? Pregunto. Creo que sí, Ariza fue disco del mes. Sí. ¿Pero el mismo mes de la entrevista? Eso ya no lo sé, esos detalles ya no tan estudiado. Pero bueno, la verdad que es un proyecto interesante que ha sacado Ariza con Miguel Ángel Ariza, que como muchos podéis saber o no, es componente de Última Experiencia y de Los Insolventes. Los Insolventes. Con Wyoming. Que es la banda que acompaña, es Wyoming y los... acompañaba. ¿No? Wyoming y Los Insolventes se llama, ¿no? La banda. Sí, sí. Pero vamos, su gran éxito o su carrera musical se desarrolló con Última Experiencia, con el que sacó yo creo que 3 o 4 discos y varios EPs. Incluso sí. Algunos de ellos producidos por grandísimos músicos y productores como Eddie Kramer, entre ellos, productor de Black Crowes, Jimi Hendrix, gente de altísimo nivel, ¿no? Y este es su proyecto en solitario que ha sacado este año. Tiene muy buenas canciones, muy buenas letras y es más intimista, ¿no? Podemos decir. Sí, un poco más pop que lo que hacía anteriormente con Última Experiencia, pero bueno. Le deseamos lo mejor porque además... Hombre, es a todos. Siempre, sí, pero que siempre cuando... le hemos dicho que viniese al programa, nunca ha fallado. Es verdad, que nunca ha fallado y bueno, es un músico al que tenemos mucho cariño y luego, pues, como persona, pues también. Vamos a escuchar el acústico que nos hizo aquí en el programa Miguel Ángel Ariza presentando este proyecto, que yo creo que esto fue ahí, pues, por comienzos del año, en enero o febrero. Yo creo que, desde mi experiencia, posiblemente sea el tipo que mejor toca la guitarra de la gente que ha pisado este programa. Así, mi opinión, lo dejo caer un poquito ahí porque esa habilidad con la guitarra, podemos pensar, tampoco hay que hacer un ranking, pero para mí está ahí en el top. Estuvo Pablo Novoa. Que cuidado ese con él, no, ¿eh? Ese no me... No, Pablo Novoa, cuidadito Pablo Novoa con él. Y el acompañante, ¿cuál era? No Pablo Novoa y... Sí, en un flamenco que el disco era Radio Pesquera. Radio Pesquera, sí. Pablo Novoa es componente de... Ahora, bueno, es un grandísimo músico, guitarrista del pop y el rock español, pero también está ahora mismo en la banda del programa de... O estaba en la banda del programa de Buenafuente con Luis, con Litus, grandísimo guitarrista. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo que Ariza es un grandísimo guitarrista de rock. En el top 3. En el top y es muy bueno. Hemos tenido grandes guitarristas aquí. Nos falló Don Paco, pero bueno, ya no vendrá. Hicimos un especial. Vamos con Ariza en directo. Miguel nos va... Ariza nos va a hacer un tema en directo. Hojas, ¿vale? A ver qué tal. Si me decís que estamos ok, ¿se escucha la guitarra? ¿Se escucha la voz? Personajes a través del tiempo. todas las historias son un mismo cuento, solo somos hojas al compás del viento, los mismos personajes a través del tiempo, solo somos hojas al compás de un Muchas gracias. Vamos a Tomasito, como no Tomasito, que ha venido por este programa ya unas cuantas veces y todas las que quiera, pues bienvenido. Mira, mira, mira, ahí las palmas enseguida. Todas las que quiera, que venga, arranca. Que venga todas las que quiera, sí, porque en cuanto llega ya, ya viene, viene arrancado. Brum. Tomasito es increíble, es un monstruo, es una persona aparte. Yo además recuerdo esta visita que nos hizo en Agora Sol Radio, a los estudios de Radio Vallecas ha venido tres o cuatro veces. Más de una ha acabado, bueno, hace un bailando encima de la mesa del estudio, animando allá, tirando todo el mundo, el vaso de vino, tirando el vaso de vino. Bueno, es increíble, ¿no? Y luego, aparte, como persona, también es un tipo muy, muy agradecido, muy sincero, muy buena gente. Es muy da gusto el charlar con él un rato. Es muy natural, es muy, muy sanote, ¿no? Y la verdad que fue un gusto volverle a recibir. Era la primera vez que venía a vernos aquí a los estudios de Ágora Sol Radio. Vino a presentar el nuevo álbum que se llama Agustísimísimo. Ahí me has dejado, Agustísimísimo me has dejado. Y bueno, pues la verdad que un gran disco, porque llevaba tiempo además el intentando editar este disco. Le había pillado toda la pandemia. Lo último que había sacado era un recopilatorio. Y es un disco con muy buenas canciones, muy buenas letras, músicos también de alto nivel. Lo ha editado en el sello El Volcán. Y bueno, canciones que, por ejemplo, tocaba con el G5 y las grabó, y las ha grabado en este último trabajo. Y las ha vuelto a grabar en ese trabajo, exacto. Como esa de la freiduría. Como la de la freiduría, exacto. Y hablando de buenos músicos, un guiño a Chuemo Víctor Iniesta. Víctor Iniesta, exacto. Víctor Iniesta, que suele tocar con él también la guitarra en directo. Y bueno, y aportar muchísimo en las grabaciones también, ¿no? Sobre todo este disco que él lo resumía algo así. Dice, mira, esto es donde he conseguido poner aquí una mezcla de flamenco, rumba, rock and roll, funky. Y hay hasta hip hop, ¿no? Hasta rap ahí. Y Tomasito, como no, nos regaló también un acústico de alto nivel, pero de estos improvisados. O sea, no es que dijera voy a cantar algo y se preparó. No. Nada, sin guitarra y sin nada. Sin guitarra y sin nada, él, sin avisar, tal cual, hizo esto. A ver si lo conseguimos, que tenemos por aquí, nos sale Tomasito por todos los lados. Aquí mi compañero Juan Pedro se entretiene mientras contando algo de Tomasito. Bueno, pues nada, después de que estuvo aquí fuimos a verle en concierto, que casi inaugura una sala. Poca gente anteriormente había tocado ahí, en la Gran Vía. Y como siempre, los conciertos de Tomasito te sorprenden y son bastante agradables. Yo tengo uno que lleva una. Lo que menos necesito, que me robe la energía, que esta vida me ha costado 7 veces en camilla, y ahora que lo he superado, lo utilizo con cuidado para alumbrarme por las noches y los días que están nublados. Hay una beca ahí en el cielo y una beca ahí al infierno, pero me que me torciese, y con un cacho pentagrama yo me hice una liana y me salí y repesé. Mira, hasta una ventana ya no puedo estar sin ti. Ha visto la fusión que ha hecho, es un poco de reggae y la metió por bulería luego, ¿sabes? Alvarino Picaporte se sacó su pasaporte y se trasladó a Berlín en un coche verde Nilo que la hacía más feliz, no lo puedo resistir. Ay, Alvarino, ponme la mano aquí, peladiño. Ay, Alvarino, ponme la mano aquí, peladiño. Alvarino tiene fama de Don Juan, jugar porque la ruleta, y si harta de su letra no se puede pedir más, y que sí. Ay, Alvarino, ponme la mano aquí, pelariño. Ay, Alvarino, ponme la mano aquí, pelariño. Que come la maravilla yo. Que come las maravillas yo. Esta bomba tiene gracia, popo. Esta bomba tiene gracia, popo. Y esta bomba, mi pa, se yo, ese. Mi patio yo no lo dejo, que yo no quiero apartamento, que si mi patio es un festejo, que si me voy yo no me encuentro. En mi patio hay alegría y la envidia está prohibida. Anda, hay ayuda día tras día y se convive por vida. Y de momento hay una fiesta, chiquillo, que puede durar 5 o 6 días. ¡Cha, cha! Y el macuto, y yo me voy que por el mundo con mi cacerola y mi macuto, yo me voy que por el mundo, que yo no quiero pistola ni tampoco fusiles. Lo que yo quiero son las papas con arcauciles. Vámonos con mi cacerola y mi mancuto. ¡Viva Vallecas! ¡Toma que toma! ¡Archa! ¡Ale! ¡Pam! I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio. Y en Radio Vallecas. Vale. Planning to skip class tomorrow to protest against climate change. We will be attending the house. We know we got a real mission, not to cause any pain, just to follow indications, no matter nature says. We'll be right back. sonaba Watch Out, ese funk de la del barrio de Carabanchel. Street funk. Street funk, perdón. Funk callejero. Sí, aquí estuvo Quique Watch Out. El mes de febrero, acabando el mes de febrero, yo creo que fue. Sí, hacía fresquito porque venía bien abrigado. Y también vino... La Lupe, la perrilla. La Lupe, que es la perra, no confundir con la Lupe de Raúl Rodríguez, que es otra cosa. Y bueno, pues vino aquí a presentar ese disco porque, como sucedió con muchos discos anteriores, no pudo salir, o salió un poquito antes de la pandemia. No pudieron hacer promoción de este disco y tocaban al mes siguiente en la Sala del Sol, pues bueno, pues como un homenaje, y por ahí subieron muchos músicos, de todos los músicos que han pasado por Watch Out. Sí, la verdad que fue un concierto, no sé si llamarlo homenaje, despedida, o espero que no, pero sí era un concierto celebración de, yo creo, 30 años de Watch Out. Donde la verdad que Quique hizo un trabajo impresionante a la hora de convocar y de llamar a miembros del grupo. Pues eso, hubo como, yo recuerdo, casi cuatro cantantes, tres o cuatro guitarristas, de dos o tres baterías, porque por lo menos, digo dos o tres, porque es que estaba uno, luego tocaba otro y luego llegaba otro y se metía allí también a tocar. Teclas también, unos cuantos. Teclistas varios. Bueno, fue un concierto impresionante. Toda esa gente metida en el sol. Imaginaros la última canción, todos cantando a la vez. Y luego el repertorio que hicieron, pues fue muy variado, porque abarcó pues toda la historia de Watch Out, todos los discos, los tres discos editados que tienen y los EPs anteriores. Y la verdad que fue un conciertazo, un momento inolvidable para recordar este año, ese concierto de Watch Out en la Sala del Sol. Pero 11 de marzo creo que fue. Pero fue muy curioso porque, bueno, no sé si lo quiso hacer así Quique. Cantantes que habían grabado algunas canciones no tocaban esas canciones, tocaban otras. Yo sé que Quique le gusta jugar al funky. Y sí, efectivamente, hubo cantantes que habían grabado una canción, pero que cantaron otra, que había grabado otro, que había cantado otra. Y con lo cual fue mucho más divertido el concierto. Bueno, ya entrando en el territorio del funk, de la música negra, del soul y todo esto, pues tenemos a un par de visitas que nos han hecho este año también. Vamos a dejaros con ellas, vamos a poner un par de temas. Una de ellas es esta cantante catalana, joven, Ayala, que nos tiene sorprendidos, ensimismados y absortos con la música que hace, con cómo es ella. La hemos visto en directo un par de veces y la verdad que nos encanta. A mí, por lo menos, hablo personalmente, y creo que a mis compas del programa también. Ayala nos visitó aquí en el programa presentando el disco Demons, que es un disco nuevo que ha hecho junto con El Tornado, que lo han hecho a medias, ¿no? Un poco, de hecho la producción y todo que corresponde más a El Tornado, ¿no? Sí, aquí vino ella a explicarnos cómo fue el disco, la grabación, la relación con El Tornado. Y bueno, pues pasamos un rato bastante agradable, aunque no se cantó ninguna canción en directo. Nunca hemos conseguido que se cante ninguna canción en directo. Es verdad. Todo llegará. Pero vamos a intentarlo. Y hemos hecho varias... Cabezones somos un montón. Varios intentos, ¿eh? Ha venido aquí, le hemos hecho telefónico. La única vez que lo conseguimos fue cuando fuimos a verla ella cantar en la pandemia, me parece. O sí, posterior, sí, que había poquitas sillas y todo como muy alejado y demás, que parecía aquello como una clase de spinning por la puesta en escena. Pero lo potente de esta mujer es su voz. Una voz, y además la está trabajando y aparece de vez en cuando una Winehouse por ahí que ella no quiere dejar salir porque la está modulando, pero es brutal. Pues vamos a escucharla de su disco Demonios, también la canción Demons. Okay, let's go.

bar. Debía que ir a mi manera. Solo tiene que dejar de encender la candela. El río Guadalquivir, va de Sevilla a San Lucas sabiendo que va a morir, pero eso no le preocupa. Solito me lo he buscado y nunca me he preocupado de colocación ni casa. Yo he nacido colocado. Anoche fue luna llena. Yo me acordaba de usted, se me quitaron las penas. Me lo nota hasta la oreja. De par de yo te voy a querer de par. Manera. Solo tiene que dejar de encender la candela, ganita de quemarte. Pues aquí estaba Gecko Turner, que o Gecko. Gecko o Gecko. Gecko. Gecko Turner, este cantante extremeño, músico extremeño, cantante y músico extremeño. El precursor del chandalismo ilustrado. Sí, de Badajoz. Y bueno, pues ha hecho un homenaje a su pueblo y la verdad es que la portada es impresionante del disco. ¿Cómo se llama el disco, Antonio? El disco se llama Somebody from Badajoz. Todo el mundo desde Badajoz. No, pero alguien. Alguien. Mejor que Everybody. Es everybody, cierto, hombre, sí, sí. De la vida, tío. Somebody, el Everybody somebody, es Everybody. Somebody, no Everybody. Pues la verdad es que la portada del disco es impresionante porque parece que como si fuese en Los Ángeles y es la entrada al parque que hay en Badajoz con esas palmeras gigantes. Además es un álbum repleto de fusión, mestizaje, ritmos afrocaribeños, como él nos tiene acostumbrados. Pero en esta ocasión aportaba sonidos y recursos más contemporáneos adaptados a los tiempos musicales que corren. Pero el tío sigue innovando como pocos y haciéndonos bailar como a muchos. Y nos lo contó todo en esa segunda hora de aquel programa. Sí, la verdad que un disco muy interesante, este nuevo disco de Gecko. Además está funcionando muy bien. Y bueno, le deseamos lo mejor, como dice Juan Pedro, también a Gecko y a cualquier que pase por aquí por el programa. Y a los que no pasan también, ¿eh? Y vamos a escuchar a otra banda que se llama... Bueno, antes de entrevistar a Garito, que es a quien vamos a escuchar, tuvimos aquí en el programa a La Piel del Oso. Hicimos un doblete ese día, un doblete de rock en doblete de entrevistas con estas dos bandas. Y La Piel del Oso vino aquí a presentarnos su nuevo disco con una formación nueva. Además actuaban en... El 20 de mayo estuvieron actuando en Madrid. Vino también acompañándolos un integrante del grupo Judas Resurrection, que es una banda de tributo a Judas Priest. Y, que merece la pena. O Judas Priest. O Judas Priest, perdón. Priest. Judas Priest. Somebody. Somebody Priest. Somebody Priest. Y acabaremos cantando. Entonces, la verdad que fue una entrevista muy... un programa muy intenso, ¿no? Con La Piel del Oso en la primera parte de la entrevista, y luego estuvo aquí Garito, que es otra banda madrileña de rock, así como decían aquí, irreverentes. Irreverente total, madre mía, qué locura de entrevista. Esa yo creo que está también en el top del desconcierto y luego en el test ya fue brutal. Sí, además vinieron tres componentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar a Garito. Vamos a escuchar a Garito aquí en acústico también. Habían sacado un EP, si no recuerdo mal. Era un EP lo que tenían en aquel momento, que lo estaban presentando en la sala Barracudas, además. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar aquí el acústico que nos hicieron. El rey de la fiesta. El rey de la fiesta, sí. Un, dos, tres. Entré por la puerta como un tiro, agñado el ojo a medio par. Sube el cuello de la camisa, se siente en su hábitat natural. Y aunque hoy no lo conozca nadie, todos mañana lo recordarán. Porque ha llegado el rey de la fiesta, siempre con sus gafas puestas. No para de bailar y bailar con todas ellas, es una máquina de guerra y no para. No para de bailar y no para, no para, no para de bailar. Todavía no ha pagado una copa, la gente no lo para de invitar. El cabrón parece famoso, habla con todas y ríe sin parar. Y aunque hoy no lo conozca nadie, todos mañana lo recordarán. Porque ha llegado el rey de la fiesta, siempre con sus gafas puestas. No para de bailar y bailar con todas ellas, es una máquina de guerra. Y no para, no para, no para de bailar. Y no para, no para, no para de bailar. Aunque hoy no lo conozca nadie, todos mañana lo recordarán. Porque ha llegado el rey de la fiesta, con siempre con sus gafas puestas. No para de bailar y bailar con todas con ellas, mamá. Es una máquina, na, na, na. Ha llegado el rey de la fiesta, siempre con sus gafas puestas. No para de bailar y bailar con todas ellas, es una máquina. aquí estaban Garito. Y bueno, vamos a terminar porque... Creo que el concierto fue impresionante. No estuvimos, pero creo que fue impresionante. Y he visto en sus canales de comunicación. Que se nos han quedado bastantes temas y grupos en el tintero. O sea que la próxima semana seguiremos con este especial de la gente que nos ha estado acompañando aquí en Música Casual. Ahora vamos con... Vamos, una sección. Vamos con la sección de... ¿Cuál quieres? Tal día como hoy. ¿Tal día como hoy? Tal día como hoy vas a tener aquí tu sección. En un instante, en cuanto te la localice. 17 de julio. ¿Del año? San Fermín. Ah, no. El garito. Ha cerrado. El 17 de julio tenemos algunas personas a las que nos gustaría felicitar. Os voy a decir los tres que hemos localizado y os dejaremos con un tema de cumpleañero. Vamos a ir hacia atrás, de adelante hacia atrás. En 1949 nació Gizzy Butler, bajista, que fue el que puso el nombre a Black Sabbath. En 1984 forma una banda suya homónima y después se incorpora con Ozzy Osbourne. Vuelve a Black Sabbath en 1992 hasta que la banda se disuelve al morir Dio en 2010. Cumple hoy 74 años, felicidades. 1947, estamos yendo muy atrás, Wolfgang Fuhr, músico percusionista alemán, miembro de Kraftwerk entre los años 73 y 87. Y de aquí, pues teníamos, os recomendamos que si no lo habéis oído nunca, pues el álbum de Robots es una buena referencia del disco La Máquina Humana de 1978. Y la canción que os vamos a dejar que suene después de felicitarle el cumpleaños, si estuviese vivo, porque murió con 81, es Spencer David, británico fundador en los 60 del grupo The Spencer David Group, y escucharemos su Keep On Running. En la banda estaba también Steve Wingwood, pero en este caso el cumpleañero es Spencer David. Keep On Running. I'm gonna be your man. Hey, come on. Make me feel so good. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Seguimos el 17 de julio y ahora estamos con los temas que salieron justo este día. Concretamente, ese mosquito que no le mola a los Doors es lo que está sonando, porque se publicó el 17 de julio de 1972. Es el octavo disco de estudio de esta banda de rock americano, pero es el segundo después de la muerte de Jim Morrison. Lógicamente, el que canta no es Jim Morrison, pertenece al disco Full Circle, y en las tareas vocales lo llevaron a cabo Robbie Krieger, el guitarra y armónica, y Ray Manzarek, las teclas. Así, lógicamente, los que esperabais escuchar algo tipo Riders on the Storm, pues no. Tiene su gracia. Ahí está el órgano del Manzarek. Y 10 años después, otro grupo que también publicó su octavo disco de estudio fueron Judas Priest, que lanzan su disco Screaming for Vengeance. Screaming for Vengeance, que esta banda británica, que fue concretamente su producción más exitosa, y de aquí os vamos a dejar con un tema que es el You've Got Another Thing Coming. I'm taking ya saltando al siguiente milenio y la última cita que tenemos de este 17 de julio, en 2001 Muse lanzan su disco Origin on Symmetry, que es el segundo álbum de estudio de esta banda británica, cuyos temas y títulos están basados en el libro Hiperespacio del físico teórico Michio Kaku, un americano de origen japonés. Y tiene un curioso vídeo en el que hay una mujer bastante extraña, como dividida en partes, curioso, que hoy mientras ellos están ejecutando el tema. De aquí hemos elegido el Feeling Good, que es una versión de los británicos Anthony Newley y Leslie Birkin de 1965, que hicieron para el musical The Road o The Grease Plan, The Smell of the Crown, el rugido de la brillantina, el olor de la multitud. Decir que esta canción se la intentó pillar un grupo alimentario de estos multinacionales, y cuando se dieron cuenta ellos les pusieron una demanda, retiraron la canción y les compensaron económicamente. Ahí ganó el grupo a la multinacional. Feeling Good de Muse para cerrar la sección de cumpleaños. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! pues aquí está la canción que habéis seleccionado en la sección Más de lo mismo, que es la que cierra el programa. De las tres opciones, te vamos a decir cuál ha sido la mejor. O la más votada, que no quiere decir que sea la mejor. Eso. Hay que precisar, ¿eh? porque es verdad que no siempre es la mejor. Es la mejor para la mayoría de la gente, se puede decir, ¿no? Pero no quiere decir que para ti lo sea, o que esté considerada en la lista mundial de éxitos como la mejor. Bueno, el caso que teníamos una temática que era el rock mestizo, por llamarlo de algún modo. Se puede llamar de muchas formas, se pueden llamar rock alternativo, latino, alterlatino, porque está muy relacionado con estilos de música de bandas, y surgió también en bandas en Latinoamérica y aparte de Europa y en muchos sitios del mundo, ¿no? Se juntan un poco estilos como el ska, el punk, el reggae y todo esto también con música y folclore tradicional, como uno de los grupos, por ejemplo, que propusimos, que son el Gran Silencio, que mezclan el sonido nortec, un poco de ahí del norte de México y muchas muchas influencias. Un estilo muy, cumbia, muy interesante, ¿no? También mezclan la cumbia también, exacto, y eso mismo hacen otros grupos también de Europa. Incluso hay algunos de aquí, como son Amparanoia también, o como son Color Humano, pues grupos muy representativos de... Pero no estaban estos en la terna. Entonces, Antonio, dinos quién estaba y vamos al lío con la ganadora de la noche. Ya ha citado a una, a esa banda mexicana de Monterrey que se formó en el 92, que tienen 7 discos, El Gran Silencio, que proponíamos Dormir Soñando, pero se quedó un poquito más rezagada con un 14% de los votos. Luego en un segundo... Se durmió. Dormir Soñando, se durmieron sus votantes y no terminó de cuajar, ¿no? Luego en segundo lugar, con la cuarta parte de los votos, Los Fabulosos Cadillac, una banda argentina de Buenos Aires, formada en 1984, que tiene 16 álbumes. Y en este caso, Calaveras y Diablitos, bueno, pues era un tema no tan rock, tan con todo el despliegue, pero sí tenía esas raíces de rock mestizo que eran suficientes para combatir en la terna. Y la gran ganadora, y además digo gran ganadora porque obtener el 60% de los votos o algo más es arrasar, mayoría absoluta. Puede tocar aquí exactamente siempre que quiera. Veíamos además que es de las canciones muchísimo más escuchadas, sí, de sí, esta banda, ¿no? Sí, tal vez coincidía con ser y llevar ya bastante tiempo. Ahora mismo la canción es de 1988, o sea que ya llevaba decenas de años sonando. Mala Vida, de Mano Negra, que concretamente Mano Negra fue un grupo musical francés del año 87 al 95 del siglo anterior, y su estilo es prueba del mestizaje absoluto, porque rock, canción francesa, música africana, flamenco, ska, salsa, root reggae y blues. Se funda por los hermanos Chao, Manu y Antoine, y su primo Santiago Casariego, con lo cual todo muy familiar. La banda la lidera Manu Chao y tiene entre sus éxitos el tema ganador, Mala Vida. El nombre del grupo viene de la lectura de un cómic de Dominique Rousseau en la serie Cóndor, Mano Negra. Era el nombre de una banda de guerrilleros en Sudamérica y a la banda le gustó el símbolo de la mano. El padre de los hermanos Chao, un exiliado político español que se fue a Francia huyendo de la dictadura, le explicó a Manu el origen histórico en España del nombre y le pareció muy honroso que su hijo llamase así al grupo. Mala Vida aparece en el primer disco de estudio de Mano Negra, Pachanca, lanzado en 1988, y en él el protagonista se queja a su gitana que le está dando mala vida y que pronto se va a escapar, que se dé cuenta que no le deja ni respirar. Y luego el vídeo es una locura de secuencias en blanco y negro y con un guiño al cine mudo de Chaplin y a la dinámica del gamberro que se escapa de la policía con bigote y porra de siempre. Siempre aparece una señora parecida a Mary Poppins que le persigue y le pega en las diferentes escenas. Y aquí es la crónica del tema con el que os vamos a dejar. Nos despedimos. Algunos no hasta la semana que viene, pues yo no estaré por aquí. Pero si os dejo mis besos, mis abrazos, los repartís y nos vemos pronto. Pues nada, hasta el próximo lunes, que seáis felices. Hasta la semana que viene más de este repaso a la temporada y Mala Vida de Mano Negra, aunque vosotros nos dais muy buena vida estando ahí al otro lado del aparato radiofónico.